23:15 horas, en circunstancias cerraba la cochera situada en calle Roca entre Rivadavia y Mitre. Luego de estacionar su vehículo, fue interceptada por tres jóvenes, los cuales le arrebataron la cartera que llevaba en su poder. Esta ciudadana, una vez que radicó la denuncia, ratificó que dentro de los elementos sustraídos, además de la documentación personal, existían algún juego de llave, su teléfono celular particular y dinero en efectivo, el cual va a ser certificado su suma en el día de la fecha, estimando en primera instancia que estamos hablando de una suma que rondaría los 10.000 pesos en efectivo. Este hecho, como es de costumbre, se le dio intervención a la fiscalía local, habiendo intervenido el doctor Alberto San Ramón, y quien se encuentra de turno en esta quincena, instruyéndose actuaciones caratuladas a robo. Esa sería la novedad del transcurso de la víspera. En el día de hoy, nada. En el día de hoy, nada. Ninguna novedad. Capitán, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego.